Durante los años de Perón, fueron tiempos donde un pedazo de la sociedad argentina que sistemáticamente había quedado al margen y condenada al olvido, empezó a ingresar dándoles derechos. Muchos de esos derechos los veíamos recién acá. Así el trabajo se dignificó, así surgieron los sindicatos, los derechos gremiales, así surgió el aguinaldo, surgieron las vacaciones. Así por primera vez los que trabajaron tuvieron derecho a tener vacaciones en lugares dignos. Y las playas argentinas empezaron a poblarse de trabajadores y de trabajadoras. Y eso no lo entendía esa Argentina subyacente, latente, que lo único que pregona es el odio. Alguien dice que el odio no es otra cosa que desearle el mal al otro. Y esa parte de la sociedad argentina solo le deseó el mal a los que solo reclamaban un lugar dentro de la sociedad.